Se acerca un nuevo tiempo para el cambio que vendrá. ¡Salud, la barra! ¡Bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop! ¡Bienvenidos a Tiempos Violentos! Porque por ahí, vos, igual que yo, sos uno de esos que escuchó unos pocos acordes y supo que iba a estar en esto de por vida. Como dice este tema, como dice Liv, la diosa de Sister Sin, In It For Life, así se llama el tema. Esto es de lo nuevo de Sister Sin. En esto de por vida, vos, yo, los que estamos en esta radio, todos. Yeah. Domingo con lluvia, amigos, pero con todo el corazón al aire. ¿Qué tanto? Esto era Sister Sin, la banda de Liv Jagrell, una de las nuevas diosas metálicas por antonomasia. Vienen de Suecia y tienen ya su nuevo disco, Now and Forever. El anterior, ¿se acuerdan que lo presentamos? Salió editado acá en la Argentina, pero el nuevo es un bombazo realmente. Now and Forever, ahora y para siempre, en esto de por vida lo que acabamos de escuchar. Y hoy tenemos un programa intenso y completo. Hoy el fútbol no nos opacó ni un segundo de la programación, así que nos metemos de lleno en la refriega, justamente con algo muy interesante para presenciar, para presentar, pero tengan en cuenta que primero vamos al final, es decir, a decidir cuál es el tema que cierra el programa del día de hoy. Siempre lo decide la gente del Twitter, es decir, los que entran al Twitter en @violentos-959. Hoy no va a ser la excepción y tenemos música muy épica. Las espadas entrechocan entre sí, los escudos golpean, el fuego, los dragones, todo junto, tenemos todo. Mirá, ahí está. Hoy en el Twitter se decide cuál de estos cierra. Este primero, que es, por supuesto, Blind Guardian. Con Into the Storm y toda la saga del Señor de los Anillos, toda la imaginería de Tolkien metida dentro de este disco fabuloso que fue Nightfall in Middle-earth. Mirá, parece que escuchás a los Hobbits cantando en coro. Impresionante. Pero tienen como rivales de peso en el día de hoy nada menos que a los italianos. Rhapsody. Cuando eran Rhapsody, todavía no eran Rhapsody of Fire. Esto es Land of the Mortals, del primero, de Legendary Tales. Así que, te metes en el Twitter, @violentos-959, y decís con qué querés cerrar el programa de hoy. Si con Blind Guardian e Into the Storm, o con Rhapsody y su Land of Immortals. Power Metal épico a morir. Y no va a ser menos lo que tengo para presentarte ahora, porque se está anunciando desde hace algunos meses lo nuevo de Helloween. Straight Out of Hell. Derechito desde el infierno. Y sacaron un simple de adelanto. En realidad un EP con tres temitas. Vamos a escuchar uno de ellos, el que da nombre al EP, que se titula Burning Sun, Sol quemante, bueno, es de noche, pero igualmente antes que esta lluvia, mi viejo, lo nuevo de Helloween en tiempos violentos. We'll be right back. Hoy no solamente tenemos muchas novedades, sino que tenemos varios concursos. Tenemos tantas cosas para regalar que lo tuvimos que segmentar en varias secciones. Una de ellas, la tradicional, la de la remera de César, que así le hemos dado en llamar. La historia es que Agustín ahora va a postear en el muro de Facebook una foto mía en la que tengo una remera, gentileza de la gente de Icarus Music. Y ustedes tienen que adivinar a qué disco pertenece esa remera. Pueden participar todos los que quieran, pero por favor, recuerden que para pasar a buscar los premios tienen que hacerlo por aquí, por Capital Federal, por Freire 932. O sea que los que viven en todos los lugares en donde llega el programa, el Partido de la Costa, Córdoba, Rosario, Tucumán, Angostura, Mendoza y a través de todo el país por Rock and Pop Net. Bueno, si no tienen a alguien para mandar a buscar el premio, bueno, pongan, miren, contesto igual, pero el premio no lo puedo pasar a buscar. Así se lo dejamos a otro, ¿eh? La historia es que el premio no es la remera, ¿eh? La remera es lo que tienen que adivinar. El premio son los discos que representa la remera. ¿Nos entendemos? O sea, vos adivinás a qué disco pertenece, la banda ya la lees ahí, es Arquénemy. Pero el nombre del disco, y entonces después lo pasás a buscar. No solo eso, para poner dentro del lote, tenés ni más ni menos también que dos pares de entradas, para el Buenos Aires Extreme Fest 2012, que se va a llevar a cabo en The End Live el sábado 3 de noviembre próximo. Y aquí, esto me lo acercó Juan de Exterminio, y además de Exterminio está Serpentor, Mastifal, Sofilia, Matanza, Granada, ¿qué más leo por acá? Lóbrega, algunos que tienen logos que realmente tengo que descifrar con esfuerzo, pero bueno, todos se presentan el próximo 3 de noviembre en The End Live de Rivadavia 7428, y nosotros tenemos dos pares de entradas para ofrecer junto con los discos de Arquénemy y una sorpresita que la vamos a tirar en el próximo bloque. Y ya que mencionamos a Arquénemy, vamos con un tema de Arquénemy, justamente de ese disco que representa la tapa que está en la remera que tiene puesta César, etcétera, etcétera, etcétera. El tema se llama Despicable Heroes, Héroes Despreciables. Y seguramente vas a estar viendo el próximo 23 de noviembre a Arquénemy cuando venga a la Argentina nuevamente y Ángela Gozo te tire esa voz terrible. ¿Qué voz dije? Esta voz. Escuchá. Yeah. Y mientras aguardamos la llegada al país de Robert Plant, 1 y 2 de noviembre, el Estadio Luna Park, y de la presentación de la película de Led Zeppelin, hay una band premiere este martes de Celebration Day, la película que filmaron en el 2007 con motivo de aquella breve reunión para homenajear a Ahmet Ertegun de Atlantic. Tengan en cuenta que después de eso a Robert Plant le ofrecieron la módica cifra de 200 millones de dólares. No leíste mal. 200 millones de dólares por hacer la gira de Led Zeppelin. Y Plant dijo, no, ¿sabes qué no? Prefiero que no. Estoy contento con lo que estoy haciendo. No, yo te agradezco mucho, pero no. O sea, ¿cómo vas a hablar con un tipo que acaba de rechazar 200 millones de dólares y la cara no se te cae de la desesperación por decir, ¿cómo hiciste? Bueno, porque está en otra posición, porque tiene una integridad artística que a través de los años ha bancado con el cuero y por respuestas como estas, por supuesto. Dentro de un ratito, afiná el teléfono porque a través del contestador automático vamos a recibir las bases para el premio grande que es la entrada de Robert Plant, pero no es lo único. Fíjate vos que Venado Records presenta a Track Fighters, el trío sueco Stoner, que viene a la Argentina el 2 de noviembre y toca en Niceto, ahí en Niceto Vega al 5500, junto con Humo del Cairo y Monster Coyote. Y vamos a hacer una pregunta específica, pero va a ser muy enquilombado, así que los dos pases que hay para ver a Truck Fighters los vamos a colocar junto con lo de la remera, es decir, contesten lo de la de remera y si quieren las entradas, pídanla, después sorteamos a partir de ahí, ¿eh? Mientras tanto, escuchamos un tema de Truck Fighters que se titula ni más ni menos que Luz, perdido o suelto si querés, y después de esto, otros que vienen, los Mastodon, ¿eh? No te lo pierdas, hoy tenemos muchas sorpresas. Fighting. Se vienen épocas de grandes cambios. Todo aquello que conociste ya no será como lo recordás. Las calles se llenarán de cadáveres hambrientos. Habrá llantos y rechinar de dientes. Y solo unos pocos podrán ganarse la vida sin un chip programado en la cabeza. Chip programado en la cabeza. Será un mundo extraño y hostil. Si querés sobrevivir, vos mismo vas a tener que cambiar. Se vienen tiempos violentos. Mejor prepárate. Son nuestra única esperanza. Somos los que prendimos la mecha. Somos Rock and Pop 5.9. Vive. Y ahora nos lanzamos a la conquista del espacio publicitario, que empieza acá. Pequeños monstruos se unen. El viaje continúa. Lady Gaga presenta el Born This Way Ball Tour. 16 de noviembre, Estadio River Plate. Claro, te trae a Lady Gaga en un nuevo show que solo ella puede crear. Invitados especiales: The Darkness and Lady Starlight. Entradas en venta ticketek.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Presenta Samsung. Invitan Unicenter, Coca-Cola in Concert y Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Lady Gaga. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Sus libros recorren el mundo, pero sus palabras se quedan en tu mente. La Nación presenta Biblioteca Umberto Eco. No te pierdas la posibilidad de reunir los libros más aclamados del escritor, filósofo, semiólogo y profesor italiano que logró cautivar al mundo con sus novelas y ensayos. Primera entrega, El nombre de la rosa. Desde el sábado 27 a solo 29.90 pesos, más el cupón que viene con tu diario La Nación. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Tiempos violentos. El signo de esta época. El próximo 8 de noviembre, como parte del Maquinaria Festival en Argentina, se presenta Mastodon y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una nota telefónica con Bran Daylor, ese particular baterista que además le pone voces a la banda, es uno de los que le pone voces en una banda donde cantan casi todos, y justamente nos contó un poco acerca de The Hunter, su último disco, su nuevo disco. Empezamos preguntándole precisamente si, ya que es el disco con el que lograron el éxito comercial para la banda, ¿qué cambió para ella desde su lanzamiento? Y nos dice, no demasiado. Hay más gente en los shows y eso siempre es bueno. Eso es casi todo. Vivimos en las mismas casas y teniendo casi la misma vida. Estamos con nuestras familias y ese tipo de cosas. No fue nada drástico. Simplemente nos divierte que vengan más personas a ver los recitales. Dejando a los fans de lado, le repreguntamos, desde el punto de vista del que toca, ¿cómo te sentís a la hora de presentarte ante una multitud en comparación a tocar para un público mediano? Bueno, dice, me gustan los dos. Ambos tienen sus cosas. Tocar para una multitud es muy excitante. Te sube la adrenalina, todo el mundo se vuelve loco. Cuando estás en un club, para un par de miles, también es muy divertido. A mí me gusta tocar música con amigos, para los fans. Me gusta tocar en cada situación que se presente. ¿Que el éxito puede afectarte a la hora de escribir las canciones? Lo digo en el sentido de componer para un público masivo. No lo creo. Somos muy protectores de eso. Nosotros sonamos fuerte, amamos lo que hacemos y amamos tocar este tipo de género y nos aseguramos de estar enamorados de nuestra música. ¿La música de The Hunter se inspiró en algunas personas específicas o eventos puntuales? Se queda pensando y nos responde Bran. No realmente, solo nuestras influencias metaleras de siempre, el rock de los 70s. Cuando nos sentamos a escribir música es lo que sale y hablamos de las cosas que nos gustan. Así que es como lo hacemos. Es nuestro propio gusto. No podría elegir una sola cosa. A través de los años, todo puesto junto, todo el tiempo que pasamos juntos tocando y escribiendo, eso representa la instantánea perfecta. Mastodon es una de las pocas bandas que puede explorar diferentes estilos o conceptos en cada disco y que le salga bien. le pregunto, le digo a Bran, me hace pensar en que ustedes no son elitistas para nada y que la diversidad de influencias e intereses es enorme. ¿Es así realmente? Yeah, I guess so. I mean, sí, creo que sí, dice Bran. O sea, todo lo que ponemos lo podemos respaldar, pero sí, creo que hay una variedad grande, la cual tomamos prestada y usamos en nuestro propio sonido. El interés no solo pasa por la música, también es cultural, cosas de alrededor de todo el mundo. Vamos a cerrar esta primera parte de la nota con Bran Taylor de Mastodon con uno de los temas de The Hunter, precisamente Octopus Has No Friends, el pulpo no tiene amigos. En efecto, esto no es Led Zeppelin. Esto es algo de lo que estuvo haciendo Robert Plant últimamente y dejó grabado. Algún tema de Zeppelin te vas a encontrar, pero por supuesto está con los Sensational Space Shifters y haciendo de su música algo mucho más suave. Vos sabés que él dijo en algún momento que se retiraba del rock duro, que su sensibilidad iba por otro lado, pero igualmente alguna cosita vas a encontrar del viejo catálogo de Led Zeppelin y también más de una sorpresa en muchos sentidos y buen rock and roll como este que escuchás. Pero llegó la hora del concurso y van las bases entonces. Estate preparado, tené el teléfono a mano. Si querés ya te voy dando el número, es el 4010-8320. 4010-8320. Y tenés 30 segundos para mandar el mensaje y adivinar el tema que viene ahora. Que ahora te lo voy a pasar cuando te avise. Lo tenemos ahí, Agustín, en la gatera, preparado para recibir los mensajes en el contestador y depurarlo. Importante. Primero que nada, decí tu nombre completo. Segundo, el nombre del tema que estás escuchando. Y después tenés 20 segundos, el total de la cinta es de 30 segundos. Tenés unos 20 segundos para explicar de la manera más creativa, con la inventiva más aguda que se te ocurra, ¿por qué deberíamos darte estas dos entradas para ver a Robert Plant en el Luna Park el viernes 2 de noviembre? Estas entradas son para el viernes 2. ¿Entendimos? Primero que nada, en el 4010-8320, primero decís el nombre completo. Segundo, el nombre del tema, que vamos a pasar ahora. Tercero, tus razones, las más creativas que se te ocurran, para ir a ver a Robert Plant. Vas a quedar grabado y si ganás te vas a escuchar. Prepárate, acá viene el tema. Va a la una, va a las dos, va a las tres. Puede ser de cualquier lado de la discografía de Robert Plant, como solista, con Led Zeppelin, con las otras cosas que hizo. No te damos pistas al respecto, pero escuchá. Solo los grandes de verdad logran trascender los estilos y hacer una obra maestra como esta. 4010-8320 y te dejo. Nombre completo. A continuación el nombre de este tema que estás escuchando. Y luego el mensaje que quieras, de que el que te parezca más creativo para participar. Todo tuyo. We'll be right back. No todo te lo podíamos poner tan fácil, pero si te pones a pensarlo tampoco es tan difícil. Es una de esas canciones. Después voy a referirme cuando develemos el resultado, voy a referirme concretamente entonces a esto. Mientras tanto, te prometí novedades y hoy quiero que sea un día con mucha música y aprovecharlo a fondo. Por eso te voy a mandar otro bombazo. Mirá, supergrupos, lo que se dice supergrupos, hay mucho. No siempre esos grandes nombres que se juntan producen un producto a la altura de su tradición y de su bagaje. ¿Por qué? Porque pasa que muchas veces hay una reunión de grandes músicos que estuvieron en grandes bandas y resulta que se juntan y lo que escuchás como resultado final no te termina enganchando, te parece que es inferior, pero otras veces se potencian. Entonces, si yo te pongo a Jason Bonham, a Derek Sherinian, ¿te acordás aquel que estuvo en Dream Theater? Te pongo a Joe Bonamassa y te pongo a Glenn Hughes y te digo, mirá, entre los cuatro hicieron un grupo que realmente tiene todos los créditos como para considerarse supergrupo, seguramente me vas a creer. Hay un nuevo disco, el tercero, se llama Afterglow y tuve que ir a buscar la peluca a la avenida cuando escuché el disco nuevo que se filtró a internet estos días que pasaron atrás. El tema que vamos a escuchar ahora es The Confessor, ¿eh? El Confessor. Escuchá lo que hizo el amigo Glenn, el amigo Joe, Derek, Jason Bonham. Esto es ya no hard rock, ya no heavy metal, ya no blues. Esto es todo junto, pero llevado a otro nivel. Mirá. We'll be right back. Continuamos en tiempos violentos, muchos mensajes en el Facebook. Ya está por ahí activado el contestador, el 4010-8320, lo tiro de nuevo. Para las entradas de Robert Plant está funcionando el concurso de la remera, hoy por un par de compactos de lo que la remera representa, más las entradas para el Extreme Fest de este sábado 3 de noviembre en Dien, más las entradas de Track Fighters junto a Humo del Cairo y Monster Coyote en Niceto Vega este 2 de noviembre. Todo eso lo sorteamos con la remera. Y aparte de eso, el concurso, que no es concurso, en realidad es lo que dice la gente del Twitter sobre con qué podemos cerrar en el día de hoy. Si Blind Guardian con Into the Storm o Rhapsody, Rhapsody a secas con Legendary Tales, con el tema, no, del disco Legendary Tales, el tema Land of the Immortals, ¿sí? Y mientras tanto, decía, muchos mensajes aquí en el muro. Dice Santiago Vázquez, ¿habrá suelta de entradas para el Maquinaria Fest? Hasta ahora no me dieron nada, ¿eh? Dice Sebastián Alejandro Contreras, hola César, comentá si fuiste a ver a Behemoth, qué gran show que dieron. A mí me gustó el show de Behemoth, no es que me voló la cabeza, pero me gustó, y me gustó mucho sobre todo que Nergal mencionara que cada show de Behemoth es una celebración de la vida, tirando por tierra toda la oposición que tuvo el grupo en muchos niveles, sobre todo políticos y religiosos, ¿eh? Dice Alberto Ramón Carrizo, César, decime que sorteás entradas para el más fuerte del Malvinas. No, lamentablemente tampoco. O sea, si con todas las entradas que sorteamos tuviéramos que sortear más, estamos en problemas también, ¿no? Rodrigo Gudiña dice, firmes aquí como rulo de estatua, como cada domingo. Viene ahí con el power metal. Besos para todos de parte mía y de Euge. Euge es la novia de Rodrigo, un saludo para ambos. Ingui Matías Ayora dice, hola César, soy fanático de Blackmore, quería saber si tenés algún tema de Blackmore's Night para recomendarme, porque no sé un joraca. Tengo montones de cosas para recomendarte, pero aprovecho y te recomiendo el primero y Under Violet Moon, que son estupendos discos, pero podés continuar con el resto de la discografía. Gracias por hacer este programa, me dice Alejo Martínez, me alegran el domingo. Bueno, gracias, che. En medio de las muchas noticias que hay en esta semana, una de ellas es que Megadeth comenzará la grabación de su nuevo disco la próxima semana, así de terrible como suena. Bueno, hay una que me llamó la atención, que es una iniciativa para proponer a Orphan Land para el Premio Nobel de la Paz. Orphan Land, la banda israelí que tuvo un altercado hace un tiempito, porque cuando se estaban presentando en el Líbano, Johanna Fakhry, que es una cantante libanesa, se presentó con ellos y hubo, de parte de grupos fundamentalistas, hubo un bardo importante contra el grupo. Y luego se les valoró muchísimo la actitud que tuvieron de apertura con respecto a los países de Medio Oriente en general, ¿no? Tanto es así que ahora proponen, desde su página web, habían recibido el Premio de la Paz y la Amistad por parte del gobierno turco, a pesar de que las relaciones entre ambos países no existen en este momento prácticamente. Y ahora hay una petición para proponerlos como Premio Nobel de la Paz. En realidad, como el Premio Nobel, o se la dan a cada turro como Barack Obama o como Henry Kissinger, o se lo dan a un ente totalmente abstracto como la Unión Europea, justamente en la peor época imaginable. No me parece mal que los Orphan Land accedan a una cosa semejante. Total, lo único que hace falta es proponerlos en la academia. Tiene que ser un miembro de la academia el que los proponga. Con eso solo ya está el aval para arrancar. De hecho, si no te lo conté la vez pasada, te lo cuento ahora. Para esta historia del Día del Amigo, cuando llegaron los astronautas norteamericanos a la Luna, el ingeniero Febraro, que propuso esto del Día del Amigo, también fue inducido al Premio Nobel de la Paz. Afortunadamente, una pavada como la suya no pasó a mayores y no se lo dieron. Pero bueno, es lo mismo. El premio está ya lo suficientemente desprestigiado como para que a nadie le importa. En todo caso, lo de los muchachos de Orphan Land es bienvenido. ¡Qué joder! Habíamos presentado el disco de Alma Fuerte, pero pasamos un tema solo. Lo vamos a cerrar aquí y vamos a continuar trillando la fina. Este es el tema que da título al álbum y después de esto tenemos invitados. Che. Ahí lo tenés, un poquito más del tema que hoy constituye nuestro concurso por las dos entradas para ver a Robert Plant el viernes 2 de noviembre. ¿No lo adivinaste todavía? Qué pena. Si lo pudiste adivinar y te animás, 4010-8320, primero nombre completo, después el nombre del tema y después tenés 20 segundos para defender tu caso. Es decir, decinos por qué tenemos que darte estas dos entradas a vos y a nadie más. Lo dejamos morirse hasta la tanda y después tenemos invitados, che. Hermanos de la carretera, codo a codo frente al vértigo. El viento peina nuestras sienes y pule nuestros cascos. El asfalto y la libertad son nuestra bandera. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir. ¿Eh?

Lo que acaban de escuchar, lo están escuchando al mismo tiempo que yo. Yo tampoco lo había escuchado antes. Se trata de lo nuevo de El Dragón. Se trata de Victoria. Y tengo aquí justamente a Olaf Manjalabore y a Hugo Sátrapa Morales, dos viejos luchadores de la escena, que nos van a contar un poquito acerca de este nuevo logro, porque cada disco es un logro, no hay nada que hacerle. ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Buenas noches, saludos a toda la gente que está escuchando el programa. Y bueno, sí, realmente los discos son un hijo porque tienen un periodo de gestación. Y a veces, no sé si son de 9 meses o más o menos, pero realmente es como verlo parir después cuando lo escuchás. Yo hacía rato no lo escuchaba de que terminó la grabación. Y me estoy desasnando también así como suena en otro tipo de lugar. Claro, pues está flamante, está recién salido, ¿no? Yo no había visto la tapa en ningún lado ni nada. No, está recontra flamante y te cuento, mañana tengo una reunión con la gente de Distribuidora Belgrano para ver si lo podemos además distribuir por ahí. Nuestro sistema era artesanal, en las tocadas, ¿no? Los recitales, ir mano en mano, boca a boca, pero es reflamante. Todo el mundo me dice lo mismo que vos. Pasame la tapa, pasame los temas para empezar a difundir. Y bueno, tenemos que organizar un poco la cosa y empezar a hacerlo rodar. Pero bueno, ayer justamente estuvimos en la Cumbre del Metal, que hizo el amigo Pocho, compartiendo escenario con Logos, y bueno, ahí también estuvimos empezando a hacer rodar Victoria, ¿no? Como corresponde, además porque continúa todavía el, yo no sé si llamarlo eslogan, el lema del metal federalista. Sí, bueno, eso es ley. Realmente, de eso. Habla estoy un poco vos también, vos, porque si no, van a decir que habló todo Olaf y te van a venir en casa y dicen, pero hubiera dicho algo, ¿eh? Sí, no vas a contar nada de comer. No, lo dejé de meta nacional federalista, después le hemos agregado un par de palabras más, guerrero y vikingo, ¿no? Ah, mirá vos, justo había estado leyendo y lo pasé por alto. Dice, sí. Gracias a todos los valientes guerreros del Ejército Negro, sí. Familiares, músicos y amigos que lucharon en la batalla final para lograr esta esperada victoria del heavy metal nacional, federalista, guerrero y vikingo. Ahí está. Sí, porque realmente, viste, uno a veces cuando hace un relevamiento de la trayectoria, de lo que hizo y lo que no hizo, en la balanza de lo positivo tenemos el haber sido la banda pionera por excelencia en llevar el metal de Capital Federal a todos los puntos del país. Y bueno, de eso se trataba el heavy metal nacional federalista, que en su momento se confundió con política, pero esto era música. Y hoy en día, cuando todas las bandas, la que quiera, gira y sale al interior, no hay lugar donde dice, acá estuvo el dragón, acá estuvo el dragón, acá estuvo el dragón. Y eso, ¿llevas la cuenta? Sí. De los shows que se hicieron en el interior. Sí, sí. Bueno, en todo el país. Tengo una bandera que da envidia con todas las ciudades que hemos estado. Iba a preguntar por eso, sí, justamente. No creo que ninguna banda la tenga esa bandera con las ciudades que hemos recorrido. Y realmente nos faltan dos o tres ciudades de las cuales en este nuevo periplo del Tour de la Victoria vamos a llegar y de los lugares donde se pudiera tocar, ¿no? Seamos coherentes, ¿no? Y lo vamos a cumplir y después es como que fuimos del país a todos lados. O sea que estamos muy orgullosos de eso. Estamos hablando de cuántos shows. ¿Llevás de cuenta de eso? Vamos a organizarnos. ¿Cuántos años de El Dragón? Como El Dragón. Creo que van como 22. A la por miércoles, ahí. Claro. La barbaridad. En su momento, cuando llevábamos la cuenta de los kilómetros, que de eso se ocupaba Cito, anteriormente. Cito Vituli. Sí. Y no sé, eran como, qué sé, 150, 200 mil kilómetros. Porque vos decís, vas a Tucumán, bla, bla, bla, y volvés y son 3.000. Sí, está bien. Es como los taxis, tenés que contar la vuelta, está bien. Contar la vuelta, y los kilómetros que hiciste son un montón, ¿viste? Y la cantidad de veces que fuiste. Y bueno, casualmente la semana pasada estuvimos en Bahía Blanca, dijeron, acá hace 12 años que no venías. Y yo no me acordaba, digo, la verdad, hay un periodo de tiempo que quedó encapsulado en una zona negra que no, que de tiempo que pasó, ¿no? Que uno no se dio cuenta, pero capaz que en ese tiempo fuiste a otro lado. Nuestro sistema es muy independiente, muy artesanal, muy de contacto con bandas, con productores locales. Y además en un país que tiene una geografía muy complicada. Sí, sí. Porque sí, en Inglaterra es lógico, cuando la banda hay un año que no van a determinada ciudad, los rebardean. Claro. Onda, loco, pero no estuvieron en Sheffield. ¿Qué lo parió? Nosotros los de Sheffield estamos revolucionados porque no vinieron. Acá no te pueden decir en Bahía Blanca, loco, hace tanto que no vienen, qué caretas, porque realmente cubrir todo el país es una historia. Sí, ahora estamos por ir el 8 de diciembre a cerrar el Patagonia Metal Fest, el Pico Truncado. Ajá. Que no sé, creo que está a 2000 y pico de kilómetros. Ah, creo que el doblete es en Río Gallego, que está a 3000. Claro, está bien. O sea que ahí la distancia es complicada. Yo en algún Río Gallego es el punto más al sur al que llegué yo. De hecho, este fue el único lugar donde me tuve que atar a un palenque para que no me llevara el viento. El viento es terrible. Sí, sí, me sí. Me llevaba sí. a mí. Bien, bien ahí, bueno, está bien. Ojalde. No es garantía ir con Olaf, que es un tipo corpulento y con los pies en la tierra, claro. No, a mí me falta ir a Río Grande. En su momento, una vez que no se hizo un show, pues llegamos a Río Gallego y nos faltó cruzar, no me acuerdo qué pasó, y no llegamos. Pero en esta oportunidad hay una onda para ir y vamos a ver si llegamos hasta Ushuaia, ¿no? Bien ahí van a celebrar victoria, sin duda. Y sí, bueno, vamos a dejarlo hablar a Morales, a ver que cuente algo de su historia. Y todo bien, es una lucha constante y bueno, bien por la gente que todavía nos hace el aguante y siempre luchando por esto. ¿Cuánto llevas vos en el Dragón? Yo estoy del 97. Ah, bueno, una trayectoria también. Y sí, donde pasaste de cosas buenas, malas, situación del país, viste, la viviste, la comiste todas. También que también cada disco que salió lo viviste como un hijo. Además, vos tuviste un disco con Uzi, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro, porque totalmente. Olaf nos hizo la producción artística. Todo. Uh-huh. Y bueno, en ese momento estaba la onda muy thrash metal en aquel entonces. Y lo que era, venía más tipo hard rock. Estaba un poco más Cada cuando estallaba el thrash a morir, todo era Slayer, Exodus, Metallica. Claro, toda esa. Claro, meter hard rock en aquella época era difícil. Había que ser heavy de verdad. Che, y el tercero en Discordia, Ganso, me dijiste que volvió, una muy buena noticia. Sí, está tocando el Ganso, el primer baterista de Orcas, la batería, y te digo la verdad. Ajá. Nos olvidamos de decirle que venga. No, yo le dije. No, por sabía. Favor. No. Hace mucho que no lo veo. La última que lo vi con Razones Conscientes. Sí. Estaban presentando el disco de Razones Conscientes el día que lo vi. Sí, estaba. Bueno, eso no caminó más. Uh-huh. Después estaba con. Estuvo con Hugo Benítez, que le mandamos un deseo de que se reponga, que está un poquito enfermucho. Uh-huh. Y estaba haciendo, creo que tocó en Metal para Todos con Misile 14, un homenaje a la primera época de Lo vi Orca. Tocar, lo que no lo vi personalmente es hablarlo, hablando. Claro, hablando. Sí. No, tocar sí lo vi en Metal para Todos 5 y todo, pero hace mucho no lo veo personalmente. Y con Hugo y con Gabriel, alguna vez fuimos cuando estaban, ¿te acuerdas que hicieron un proyecto que duró poco que se llamó Rabia? Rabia. Llegamos a ir de gira a Brasil, yo como periodista agregado para cubrir el evento, que era un festival, y paramos en un hotel alucinante, la gente de Brasil con una hospitalidad fantástica. Creo que nunca comí tanto en mi vida. Nos servían pero pilas y fuentes de comida una atrás de la otra, y después estábamos en la pileta tirados, así como tratando de hacer una digestión imposible, ¿no? Pero sí, grandes recuerdos, y además de eso, buenísimo saber que volvió a la banda para grabar el disco también, ¿no? No, el disco no. El disco no. Él entró después, ahora, y en una cuestión, no sé si llamarla temporal o a definirse todavía, ¿no? Ajá. O sea, momentánea, digamos. No, en realidad yo pienso que va a durar, no sé si, viste, uno siempre le dio libertad a todos para hacer sus proyectos personales, porque acá en Argentina, viste. Sí. Hoy estamos, mañana no se sabe. Entonces, mientras no esté con otro proyecto, que aparentemente no hay, por ahora, excepto algún homenaje, eso que hacen relacionado con el Orcas de la primera época. Ajá. Estamos haciendo giras. Bueno, ahora casualmente tenemos que ir a el 23, a Tucumán, Salta, Santiago, en noviembre. Después en diciembre tenemos lo de Pico Truncado y capaz que Río Gallegos. Después tenemos Córdoba el 15 de diciembre. Y el 22 de diciembre San Nicolás. Y hasta ahí vamos a llegar. Y vamos a hacer este año, vamos a ver si podemos reflotar el Reyes del Metal el 5 o 6 de enero. Ah, bien. Este año cae viernes, da para hacerlo en viernes. y juntar algún juguetito así y llevárselo a alguna entidad benéfica. Ajá. Como hicimos toda la vida con el amigo Omar Chabán. Y bueno, reflotar cosas, ¿no? Que luego se hizo muy popular en los diarios, pero no por las razones correctas, lamentablemente. Sí, lamentablemente fue una situación jodida, pero bueno, esa cosa, ese proyecto lo habíamos hecho juntos, como otras cosas, ¿no? Que a veces, ayer casualmente hacíamos un reportaje con un programa que nos hizo ayer en Quilmes, en La Cumbre, y reflotando, y gente que capaz que no te conoce, son pibes uh-huh. más nuevos, ¿no? Y empezás a contar, y por ejemplo lo que recién acaba de decir el sátrapa, sí, Olaf me hizo de productor en el disco de, y me ayudó a sacar el disco, y como cosas que hemos hecho que en realidad es, nosotros tenemos un dicho que a ver qué tenemos dentro de la valija, ¿no? Que, uh-huh. que hiciste dentro del movimiento, de un estilo específico, como es el metal. ¿Vos llevas cuánto desde la primera banda? La primera banda fue Lulú, ¿no? O me estoy remontando mal. Sí, por ahí. O sea, llegaron a sacar un simple, si yo mal no recuerdo, que hoy en día debe ser un ítem de colección. Y es un ítem de colección caro. Ajá. Si lo encontrás, si no hay. No tenés existencias en casa para poner el puestito. Tengo uno solo. Está bien. Tengo uno solo que no lo transo. Me han ofrecido reeditarlo. Inclusive hacer recitales, pero el año pasado te estoy hablando. Ah, mirá vos. Mucho antes que Metallica y Lou Reed estamos hablando. Claro, Lulú, porque ¿eh? Lulú era un antecesor de... No, en ese momento no se hablaba de la palabra metal, pero sí del rock pesado, del hard rock. Estamos hablando de los 70s. Fines de los 70, claro. Sí. Fines de los 70. Y realmente nosotros... Por ejemplo, tocaba Charly García en obra y volanteábamos que tocábamos en la Universidad de Belgrano y metíamos 300 personas. Ajá. Y teníamos un show escénico, viste, con luces, bomba de humo. Pintura. Pintura, traje. Las fotos eran impactadas. Creo que había llegado a salir alguna foto en la pelo. Bueno, en pelo, claro. En la gente. Estuve sí, en televisión. Sí, sí, sí. Que es una cosa que... Esa historia no la cuentan mucho, pero uh-huh. si vos lees el estilo de letras relacionada, por ejemplo... Había un tema que se llamaba El Blues de Narciso y la Guillotina Justiciera, que no era un blues, era un tema pesado. Ajá. Y teníamos una guillotina en el escenario. O sea, ah, bien. Y me acuerdo, la otra vez me encontré con un loco de aquella época, dice, ¿te acordás cuando tocaron el Auditorio San Isidro, Colegio de Cura, no? Ajá. ¿Cómo hicieron el humo? Y yo no me acordaba, me dice, con una goma, una cubierta prendida a fuego. Nos echaron a la al mejor mierda. Estilo violencia arriba. Claro, era una herejía la banda, pero realmente fue un antecedente del rock pesado bárbaro. Y están hablando del año 77, 78, era la época del proceso. Uh-huh. Tocar, yo en ese, te soy sincero, ahora digo la época del proceso, en ese momento no me di cuenta que estaba el Eras quilombo. Perfectamente inconsciente. Era claro. Un inconsciente más, no sabía dónde estábamos parados. Sí, una vez en un teatro... Nos cayó la cana en el medio del show, uh-huh. porque había un llamémoslo un gag, un sketch, que el cantante salía de un cajón de muerto, ¿viste? Uh-huh. Y en un momento había un tema que se llamaba Hada Celestial, no sé, algo parecido. Y se peleaba el hada con el muerto que salía dentro del cajón. Bueno, entró la cana. Claro, pensó que era en serio. Pensó que era en serio porque había como un boxeo, ¿no? Sí, y sí, yo sí, me sí, senté sí. en la silla eléctrica y me quedé ahí hasta que se fue la cana y empezamos a tocar de nuevo. No me lo olvido nunca. En el Teatro de Artes y Ciencias es el de Cerrito 228. Ah, mira vos. Me acuerdo. Sí, sí, pero sí, hacíamos sí. 3 días, viernes, sábado y domingo. O sea que... Bueno, para los que no saben, antes de B8 existió música pesada también. Sí, bueno, como existió El Reloj, bien, claro. Existió Moby Dick, existió... ¿Cómo era 11-12. 11-12. Oh, me está... Uf, había bandas terroríficas. Hay un montón. Yo fui a ver tantas bandas que desgraciadamente nunca llegaron al disco. Que claro, por favor. Una época linda. Estaban bueno, los pies de Hermes también. Hermes, bueno, sí. Somos amigos de Quirno, sí, sí, Juan. Sí. Saludame a Juan, que hace siglos que no lo veo también. Sí, sí. No, está tocando siempre. Gaucho Rabioso se llama. Gaucho, la banda de LSS. Y bueno, y como esas muchas obras más que uno va haciendo en la vida, pero yo te digo la verdad, a mí yo siempre pienso para adelante. De atrás, lo de atrás, si me siento con alguno que me saca la ficha, ahí te acordás, uh-huh. si te acordás, ponele que te envalentonás un poco y empezás a hablar. Pero realmente, en lo que es música, uno va al presente, porque pensar, ¿te acordás que éramos esto, éramos el otro? Eras. Sí, sí, sí. Hoy sos lo que sos. Bueno, pero además, y hoy somos Victoria nosotros. Claro, además venís con una tarjeta de presentación, claro, interesante. Ponés directamente Dragón Olaf ahora en la tapa, que me llamó la atención. No como el dragón como aparecía en los logos antes. Porque en realidad estuvimos un tiempo, estuve haciendo... no un proyecto solista, una banda se iba a llamar... O sea, en nuestro sistema de trabajar hay lugares que te llaman, che, venís a tocar acá que van a venir 100, uh-huh, y podemos hacer una cosa artesanal, casera, tenés que venir, la gente te quiere, bla, bla, bla. Bueno, ponele Olaf. Hay un festival como fue el de Cojiño, ponele el dragón. Ajá. Está un poco así la cosa. ¿Eh? Entonces agarré el disco y le puse Olaf, el dragón. Está y bien. Ni siquiera él creo que dice Olaf, dragón. Ah, bueno, es que también la palabra aparece... él no está. Está bien, es verdad. Pero salió. Lo bueno es que yo acá en Buenos Aires digo, bueno, estuvimos haciendo publicidades, todo como Olaf, y vas afuera y sos el dragón. Claro, totalmente. Para bien o para mal, sos el dragón. Entonces, y dices, bueno, en respeto a esa gente, es como que estamos volviendo a ser el dragón. Y te encargaste vos del arte, porque veo que tiene un estilo de cómic como era en alguna época Vikingos, por ejemplo, que me acuerdo. Sí, sí, la filosofía del disco Victoria es como que hoy por hoy la vida se ha transformado en una comedia en el cual hay mucha gente que hace de artista y te vende cosas que... espejito de colores, ¿no? Índice de inflación que no existen, índice de desempleo que no existen, sistemas de salud que no hay. Hay un tema que se llama acá tercermundista que habla de la falta de un sistema educativo, uh-huh, tercermundista, ¿no? Y entonces es como que la idea era reflejar esa parte de la actual sociedad, ya que uno lo interpreta como una comedia, como un cómics. Porque el arte de alguna manera es una fantasía, ¿no? Uno transmite fantasías, pero dentro de la fantasía la idea era trasladar una realidad. Y la realidad está en las letras de los temas. Entonces, por eso la idea fue hacer una especie de cómics, con dibujos artesanales, y me agarré un pincel y me puse unos cuantos días sin ser un erudito en la materia, pero que el resultado quedó bastante potable, está lindo. Sí, además se percibe lo que decís de artesanal, que está bueno siempre, sí, o sea, sí, el no perder el control de las cosas que uno hace también, el no darlo a tercero para que te lo hagan por vos, ¿no es cierto? Eso es parte de lo artesanal también. Y vos calculás que el disco debe tener, no sé, calculo que 12 dibujos entre el centro y demás. También a nivel económico, mandar a hacer 12 dibujos sale una moneda, ¿no? Sale una moneda. En nuestro caso, que estamos juntándola, me dediqué a hacer eso y salió bastante bien, me ayudó mucho Pocho Metallica también, ajá, con ideas, concepto de diseño, diseño europeo, hay que poner esto y esto, uh-huh, y bueno, por eso está en la tapa también la foto de él, está el amigo Ranieri, Ariel Ranieri, que hicimos la producción, fuimos haciéndola codo a codo, ¿no? Ajá. Arreglando cosas, ha participado algunas cosas con teclado, alguna guitarra por ahí también. Y bueno, nos llevó mucho trabajo, pero el resultado fue bueno. Creo que el disco tiene buen sonido, tiene mucho mensaje en la letra, tiene mucha potencia. Y la idea era volver al espíritu de los inicios del dragón. Por eso habla del heavy metal nacional federalista. Bien, ahí, acá te iba a leer un mensaje de la puteadas gente. No, por favor, ¿eh? No, viene muy bien, de hecho, pero esperá que no lo puedo abrir ahora, se me... Ah, ahí viene. ¿Quién es? Aguante el dragón, carajo, dice Claudio Romero, una de las pocas bandas argentinas de metal que editó un picture disc. Sí, ¿eh? No, bueno, si hablamos de eso tiene que... Sí, gracias Claudio por hacerme acordar. En realidad es la... acá el amigo Rainer... Ajá. Rainer Krukenberg. Sí, un viejo amigo de cuando todos. Cuando vino nosotros acá, vos me llamaste un día a mi casa, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, sí. Que te quiere conocer tal persona, y yo me reuní con él, a pedido tuyo, en un bar que no me acuerdo si era de San Telmo. Ajá. Y cuando vino, todavía hablaba muy alemán el mono. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, y gracias al contacto ese, después un montón de bandas. El tipo vino, había venido medio específicamente. Totalmente. Sí, porque verme. Le gustaba. A ver, me había nombrado varias bandas y sí, una de ellas era el Dragón, sí, ¿viste? Sí, entonces sí, yo empecé a conectarlo con un montón de gente. Sí, sí, bueno, después resultó un enamorado de lo nuestro, ha esparcido la música nuestra por Europa, un montón de lugares. Y este, gracias a eso después muchas bandas han llegado y nos ofreció hacer el Picture Disc. Uh-huh. Y tenía un, tengo un papel firmado en el, ajá, cual tenemos que hacer todos los discos en un Picture Disc. Pero o sea, llegó a salir este, el primero, La Máscara de Hierro. La Máscara de Hierro. Una, es una colección elitista, creo que eran 300 discos en el mundo. Mirá vos. Y bueno, no sé, alguna gente lo tiene, alguna gente lo tiene. Y después perdí el contacto con, creo que se llama Disrae de Brasil. De los que sacaron. Sí. No, no me acuerdo. Ahí sí, no me acuerdo. Creo que algo parecido el sello. Que ahora nos vamos a poner en contacto. Ajá. Porque si vos ves el arte del disco ese, La Máscara de Hierro, en Picture Disc, Picture Disc es el arte de la tapa. Por decir de alguna forma, dibujado en la pasta, claro, del disco, ¿no? O sea, para... puesto como un stamper general, sí, en, el, claro, en la tapa. Como sería un CD, pero en grande en el disco de pasta, ¿no? Y en el arte de... Menciona una bibliografía mía. Ajá. Y como que era la primer parte, que él continuará, ¿viste? Okay. En el próximo capítulo, bueno, quedó ahí trunco, así que bueno. Muchas cosas, muchas cosas. Pero igualmente tenemos El Dragón y tenemos Victoria y la idea mía es presentar algún tema más. Elegimos Sucio Poder, ¿puede ser? Sí, el... Sucio Poder. Vamos a contar la historia. Dale. Brevemente. Sucio Poder es la historia del hijo de un inmigrante que se rompió el traste por darle la educación a su hijo. Se hizo doctor, se, ajá, metió en la política y fue subiendo todos los estratos sociales. Fue puntero. Fue concejal, diputado, senador, embajador, hasta que metió la mano en la lata y fue expulsado de su propia estructura partidaria. No hacemos, no, toda conexión con la realidad es puramente casual, ¿verdad? No, bueno, es una ficción de un cómic, ¿no? Y entonces es como que el trepador... no tuvo su estatua, sino que murió en un paredón, dice. Bien. Resumido más o menos es eso. El tema se llama Sucio Poder. Hola, Fugo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Tiempos Violentos. Un placer. Y además un placer saber que El Dragón continúa a través de los años y con el mismo mensaje de siempre y cosas nuevas para decir, que no está mal realmente. Seguiremos, ¿eh?, molestando. Bien ahí, bien ahí. O sea, como decía el tema aquel de Mago de Oz, si molesto me quedo, ¿eh? Si molesto me quedo. Sí, sí, sí, totalmente. No, nosotros tenemos, por eso te decía antes, para hablar de atrás es capaz que en otro ámbito, en estas oportunidades que te agradezco la posibilidad. Vos sabés que acá en la Rock and Pop hace muchísimos años que no pudimos entrar a difundir nuestro material y había una puja entre la gente y conductores anteriores. Y bueno, no estaba al tanto, pero bueno, acá. No, sí. Acá sabés que por mi parte, bienvenido. Quiero ser combativo y en honor a las cosas que dejamos de tener por no haber transado, uh-huh, con algunas cosas. O sea, si yo tenía alguna discusión con alguien, la tenía de verdad. No, la tenía en la calle y después venía acá, che, porque te dejaran pasar, ¿no? Bueno. Por eso hace muchísimos años que no estábamos acá en el estudio este. Te recontra agradezco. Y dijiste una gran verdad. Tenemos muchas cosas para decir. Y en el espacio en que lo podamos hacer, lo vamos a hacer. A través de la música, de las letras, de las radios. Le mando un gran saludo a mi amigo Pocho, que nos está dando una mano también. Y casualmente era lo que buscábamos. La unión de todas las partes que hacen al... A lo heavy. Entonces, ayer la noche tocamos, estamos acá en la Rock and Pop, mañana estamos en una distribuidora y después a Chuchu Fasanelli, que vos también lo conocés. Mandale un saludo también si lo sí, ves. Sí, lo tengo que ver porque también está haciendo una parte de lo que es conexiones internacionales, uh-huh, hay posibilidad de sacar el disco afuera también. Bueno, vamos a encarar una parte que dejamos pendiente, que es lo del exterior, a ver si lo podemos hacer. Así que tenemos muchas cosas para decir, la música habla. Mientras tanto, la Victoria está aquí presente. Esto es Sucio Poder, esto es El Dragón. Y luego, más todo en Tiempos Violentos. We'll be right back. Dijo Jerry Lee Lewis: no hay nada más excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Anda, anda, da una vuelta por ahí, busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos, firme junto a la música que te llena el corazón. Rock and Pop 95.9. Somos un riff épico sonando en un garage. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop. Rock and Pop, donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, la boda de los príncipes de Luxemburgo. El desfile de alta costura, las joyas, los sombreros y todo el glamour de las princesas europeas. Además, Nicole Neumann festeja el cumpleaños de su hija Indiana y las grandes celebridades en la gala del Hospital de Clínicas. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscribite llamando al 51994737. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Tiempos violentos, el signo de esta época. Continuamos con la nota que le hicimos a Brian Taylor, baterista de Mastodon, que, le repito, está viniendo el próximo 8 de noviembre a la Argentina para presentarse en el Maquinaria Festival. Y le comento, leí que estás influenciado por álbumes conceptuales como The Lamb Lies Down on Broadway, de Genesis y otros de los 70s. ¿Crees que la música de hoy carece un poco de esa elaborada complejidad y de los puntos de vista metafóricos con varios niveles de comprensión como era aquella? Creo que la música está ahí, me responde, pero es un poco más difícil de encontrar. La música pop superficial, motivada por la plata, siempre estuvo y va a estar ahí. Corre por parte del que escucha el crear algo más, ver algo más profundo. Creo que con internet es mucho más fácil de encontrar. Las dos cosas existen y seguirán haciendo. Es posible que sea un poco más difícil de encontrar porque quizás haya menos artistas que quieran adentrarse personal y musicalmente en ello, por el hecho de que es más complicado ganarse la vida con la música en estos tiempos. Algunos artistas se vuelcan a escribir y tocar música motivados por la plata, porque tienen familias a las que alimentar, cosas de esa naturaleza. Días estuvieron usando voces más limpias y melódicas cada vez más, y ese proceso se volvió más evidente en Crack the Sky y The Hunter. ¿Fue intencional o simplemente ocurrió?, le preguntamos. En realidad simplemente ocurrió. Esa música es la que nosotros escuchamos, más que la del estilo de gritos y voces podridas. Cuando empezamos sí escuchábamos música con gruñidos. A medida que crecimos empezamos a cantar más. Yo lo prefiero particularmente. Eso es lo que escucho y también lo que escucha el resto de la banda. ¿Es difícil tocar la batería y cantar al mismo tiempo? Sí, es difícil, se ríe. Estuve un tiempo para acostumbrarme y hacerlo. Creo que ya lo descifré finalmente. Pensé en Mastodon como una banda de rock o metal progresivo, pero ustedes, a diferencia de otras bandas progresivas, les señalo a Bran, saben decir, bueno, hasta acá. Y también saben cuándo meterle cosas más elaboradas. ¿Hay dentro de la banda sentimientos generales para saber cuán lejos es demasiado lejos? Eso es algo casi intangible, me responde. Como que casi no se le puede apuntar con el dedo y decir, es esto. Es parte de lo artístico. Es algo que sucede entre nosotros cuatro. Nos damos cuenta. Tocamos lo que nos suena bien a nosotros. No se explica ni hacemos demasiado análisis. Nos guiamos por lo que sentimos. Cuando lo sentimos correcto, le damos rienda suelta. Me di cuenta de que ustedes usan algunos títulos hilarantes y sin sentido para sus canciones, como Octopus Has No Friends o Blasteroids. ¿Cuál es la gracia ahí? ¿Qué tan importante es el humor dentro de la banda? El humor es parte de la banda, dice definitivamente Brand. Es común en nuestros videos, pero no necesariamente en nuestras canciones. Queríamos superarnos en The Hunter. Nos pareció que iba bien y lo hicimos. No queremos que la gente pueda predecir lo que vamos a hacer. Y como no queremos predecir nosotros tampoco, vamos a ir con Blasteroids para cerrar la nota, otro de esos temas cortitos pero muy efectivos de una banda que es singular dentro de toda la movida heavy y probablemente del rock moderno. Señoras y señores, Blasteroids, Mastodon, sonando en Tiempos Violentos. Señoras y señores, tenemos mensajes que llegaron al contestador automático despejando nuestro interrogante del día de hoy. Ya estamos preparados para emitir aquellos mensajes que nos parecieron más convincentes y hacer una preselección que nuestro notable grupo de jurados va a aprobar en este momento. El nombre del tema es Wonderful One. Es uno de esos temas que formó parte del No Quarter de Jimmy Page y Robert Plant en 1994. Yo me acuerdo haber dicho, y si mal no recuerdo, delante de estos mismos micrófonos, hace muchos años, que aunque la reunión de Jimmy Page y Robert Plant hubiese sido fallida, o no hubiese dejado nada importante, como no fue el caso, hubiese valido, aunque sea por este tema, por este Wonderful One maravilloso. Vamos a escuchar qué dijo la gente y con estos mensajes que vamos a escuchar, luego vamos a decidir quién se lleva las entradas para el 2 de noviembre en el Estadio Luna Park para ver a Robert Plant en vivo. El primero de ellos. El tema se llama Wonderful One, Y las razones son que estoy con mi primo, que somos del sur, vivimos a 2.000 kilómetros de acá de Buenos Aires y nos vinimos a dedo, sin un mango, a ver si podíamos entrar. Hicimos de todo para llegar y estamos acá y no tenemos un mango, así que estamos viendo si conseguimos las entradas. Mi nombre es Agustín Funes Ema. Bueno, chao, gracias. Apelando al recurso de la lástima, que siempre surge su efecto, nuestro hombre ha tratado de colar en el sentimiento popular de aquí adentro de la gente. Ahí veo al jurado de notables que se sonríe. Vamos a ver qué pasa. Vamos con el segundo. Hola, soy Damián Randazzo. El tema es Wonderful One. Y me tienen que dar las entradas a mí porque sería el único grande que me falta ver en mi colección de recitales. Imagínense cuando tenga... Soy un joven de 21 años. Cuando tenga 70 y cuente esto, sería increíble. Gracias. El expediente de la juventud, utilizado en este caso para mover aquí a los viejos paquidermos y que le demos un visto bueno, también es aceptable, ¿por qué no? A ver el tercero. Cristian Pocoví, el tema se llama Wonderful One y quiero llevar a mi hija a ver una de las mejores bandas del mundo porque soy muy fanático, quiero llevarla a ver ese recital, gracias. La paternidad, los chicos también... un motivo importante. Vamos a ver qué dice nuestro jurado de notables. A ver, Sergio Alfonso, primero, por favor, ¿qué te pareció a vos? ¿Con cuál te quedarías? ¿A quién le darías? Yo no creo que haya apelado a la lástima, pero le doy al primero. Porque es una realidad que pasa de gente que viaja al interior a verlo y se arriesga. Y bueno, me pareció... increíble, si no, me engañaron. Está bien, digno, o sea, hay un voto para el primero. A ver, Laura Paz. Y yo creo que todos apelaron medio a la lástima, uno, bueno, ahí a la caridad familiar, pero yo también, yo por la locura del sur me vuelco. Bueno, entre paréntesis, si yo tuviera que dedicarle a alguien este tema, sería usted, Morocha, permítame decirle. Bueno, muchas gracias. De nada. A ver qué dice Agustín Bacache. Bueno, como dijeron, la mayoría apelaron a la lástima. Yo me quedo con el joven, entonces. Porque tiene toda una vida por delante y le va a venir bien ver a Plant en vivo. Así ajá, que apelo a eso. Bueno, me parece bien. Yo tengo un voto que vale doble. El mío es también para el primero de los concursantes. Agustín Funes creo que se llama, ¿verdad? El ¿sí? tema se llama Wonderful One. Y las razones son que estoy con mi primo, que somos del sur. Vivimos a 2.000 kilómetros de acá de Buenos Aires y nos vinimos a dedo, sin un mango, a ver si podíamos entrar. Hicimos de todo para llegar y estamos acá y no tenemos un mango, así que estamos viendo si conseguimos las entradas. Mi nombre es Agustín Funes Ema. Bueno, chao, gracias. Bueno, Agustín Funes Ema se hizo acreedor a las dos entradas de Robert Plant y puede pasar a buscarlas por Freire 932. En cualquier momento antes del show, por favor, porque de lo contrario se lo pierden. Vinieron remando desde el sur, o sabe uno cómo, o fumando, o volando, o lo que sea. Así que ya tenemos ganador para esto. Para el resto, después de este tema que vamos a escuchar ahora, estos son ingleses, se llaman Monuments y hacen un estilo que muchos denominan hoy en día Dient. Es decir, un estilo del cual ya hablamos en su momento cuando hablamos de Meyuga, de Sick y de esas bandas. Es como un Pantera con una vuelta de tuerca muy progresiva encima y un sonido muy austero. Pero escuchá lo que pueden hacer estos pibes. El tema en cuestión se titula Degenerate. Degenerado, degenerado es este sonido, mirá. Sky the drum while we decline. desirable. I will degenerate friends will mind as fuck. Look at the game, you were parasite. Suicide. Cortina de áspera nos indica que se acaba el programa, pero tenemos concursos pendientes y ganadores. No solamente el afortunado que se lleva las entradas de Robert Plant con su primo, sino también los que ganaron los discos de Arch Enemy de Anthems of Rebellion. Ese es el título del disco de Arch Enemy que nos dejó, un par de ejemplares que nos dejó la gente de Icarus. Mechi Ferrea y Erika Sandoval pueden pasar a buscar los discos, con su correspondiente disco cada uno, a Freire 932 a partir de mañana. Por otro lado, las entradas para el Extreme Fest, son dos pares de entradas, les han cabido a Leonela Suárez y Gonzalo Moyano. Y para Patricio Daniel Mainero y Nahuel Princich, pueden ir directamente a la boletería y hablar con el señor Carlos Noro, a la boletería de Truck Fighters en Niceto Vega 5510 el 2 de noviembre. Y el señor Carlos Noro los va a hacer entrar como ganadores de Tiempos Violentos. Entonces, repito, Erika Sandoval, Mechi Ferrea, Gonzalo Moyano y Leonela Suárez pueden pasar a buscar sus entradas por Freire 932 a partir de mañana. Patricio Daniel Mainero y Nahuel Princich pueden ir directamente a Niceto, el Club Niceto, el 2 de noviembre próximo, a hablar con Carlos Noro para ver el show de Truck Fighters, Humo del Cairo y Monster Coyote en Niceto. Esto es Niceto Vega 5510. ¿Sí? Señoras y señores, hora de partir. Y ha hablado el oráculo del Twitter. Ha hablado con voz poderosa, enigmática, pero clara y firme en definitiva. Y el ganador es... Rhapsody. Vamos a escuchar Land of the Immortals. Pero primero la despedida, porque antes de que el Tapa Martín y sus secuaces se encarguen de ustedes como ustedes merecen, vamos a despedirnos como corresponde. Muchas gracias a Agustín, que estuvo en la asistencia general, alimentando el espíritu. Laura Paz, Sergio Alfonso, encargado del sonido, de este maravilloso y prístino sonido que hemos tenido esta noche. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla, y los que no pudieron ganarse las entradas o los discos, lleven la música en su corazón, que ahí es donde tienen que girar los CDs, mi viejo. Nos vemos, gente, hasta la semana que viene, hasta el próximo domingo en Tiempos Violentos.